este sueldo son lo más parecido a mí que he visto. Un dispositivo para ver una batalla. Universo Paralelo. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1, Radio La Caprichosa. Ese capricho de ser alternativa. Dejar los días pasar. Dejar los días pasar. Podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento. La revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y Niurka en su nuevo Infonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Muy buenas tardes, oyentes, oyentas de Radio La Caprichosa. Esta es otra emisión de Universo Paralelo por la 97.1 en el dial y por www.caprichosafm.org. Big Brother, la Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela. 27 de noviembre del año 2017, se nos va acabando el año. Cuando quieran acordar, viene Santa Claus, vestido de rojo, cual Coca-Cola, a traernos regalitos. Y se termina el 2017, un año difícil, un año largo, un año denso. Estoy diciendo todo esto y ya te dieron ganas de decir algo, ¿no? A ver cuál tenés vos, el 2. Pará, ahí está. ¿Cómo? No sé si estoy saliendo ahí. Sí. Yo soy más optimista que Tim, me presento. Mi nombre es Sergio Bratisevic. Soy co-conductor, compañero de la JOR. Co-conductor, viene cuando quiere, produce cuando quiere y es co-conductor. Bien. Y estoy más optimista que tú. Ajá. Así que, tenés sexo más seguido, debe ser eso. Seguramente. Estamos en la 97.1 Radio La Caprichosa. Sergio Bratisevic se anunciaba recién, él es columnista, no sé por qué anuncia lo de co-conductor, no entiendo. Él es columnista de economía y política en este programa. En el día de hoy dice que es optimista y va a estar hablando de las políticas de ajuste del nuevo gobierno, en particular sobre las jubilaciones. Ya, si hablando de las jubilaciones sos optimista, la verdad es que convidame más chamabico o algo, porque... optimista de que no se va a aprobar esa nueva regulación que vamos a explicar. Mira, justo estoy mirando House of Cards. ¿La viste, la serie? La vi. Vi solo la primera temporada. Ah, yo estoy por la 2, casi terminándola. Me hace acordar mucho al gobierno este neoliberal. Muchísimo. Opa. FM, salió hablando el Juan Villegas. Tranqui, que te van a acusar de kirchnerista, si no. No sé de dónde sacaste eso. Estás escuchando conversaciones con otra gente y me involucra a mí. A mí no me pasan esas cosas. Por el contrario, más probable que me acusen de gorila a que me acusen de kirchnerista. Sí, un poco gorilita sos. No. quienes me conocen y han militado y han activado conmigo la calle saben que no. Represión y disidencia. El espacio de la Correpi está producido por Pablo Ochoa generalmente, pero en el día de hoy vamos a tener una compañera nueva que se llama Paula. Ella nos va a estar contando la mirada de la Correpi acerca de la marcha del 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, la movilización por Dayana en Córdoba y el encuentro de derechos humanos y represión al pueblo mapuche. Como les dije, Sergio va a estar en la columna de Economía y Política, seguramente nos acompañará en algunos otros espacios haciendo algunas preguntas a los columnistas, a las entrevistadas. Yo, Jorgelina Molina, no sé si les dije mi nombre, voy a estar acompañándolas y acompañándolos en este espacio. Susi Shock nos mandó un audio desde Buenos Aires haciendo una reflexión furiosa y poética acerca de lo que está pasando en la Patagonia con los terratenientes y con el pueblo mapuche. Ahora, al principio del programa, en unos minutitos nada más, tenemos una comunicación telefónica con Claudia Cuestas, es una docente de acá de Tilcara, de Maimará. Con ella vamos a estar hablando de la situación de los y las docentes en Jujuy. Hoy hubo una marcha que en teoría iba a ser bastante importante en la capital jujeña, parece que no hubo tanta convocatoria como esperaban, pero bueno, sobre eso vamos a estar hablando con Claudia, y también payadas anarcoquilomberas con Wilson Saliwoski. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Claudette García, activista, actriz, autora, una vez más nos trae una columna poética también, pero sin dejar de lado la reflexión. En el día de hoy habla de todo esto que nos pasa, que me imagino que la mayoría de nosotras y nosotros nos estuvo pasando desde el sábado en la tarde que nos enterábamos de esta nuevo asesinato en manos de las fuerzas de seguridad del Estado allá en el sur. Claudette va a hacer un análisis muy propio de ella, muy muy sentido y muy desde las tripas. Y también Federico Blonda, en el espacio de medio ambiente, en un rato nada más después de la nota con Claudia Cuestas, nos va a hacer como un panorama de lo que está pasando en el sur desde la mirada de medio ambiente, la Patagonia y los terratenientes, se llama la columna de hoy. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos, porque la revolución no se televisará. Como saben, se pueden comunicar con la radio a través de mensajes de texto o WhatsApp al 0388-15-43-34-507. Repito, 0388-15-43-34-507. Todo el mundo quiere parecer extraño, pues la sociedad ya ha perdido el juicio. De darse cuenta cuando se han pasado. Hasta cerca de las 22 horas vamos a estar acá en la 97.1 Radio La Caprichosa. Saben que si hoy se lo están perdiendo, le interesan los temas, lo quieren escuchar, este programa se retransmite los viernes a partir de las 9 de la mañana por esta misma radio, y si no, a través de internet lo pueden escuchar por retransmisiones en Radio La Pujante, en Boitio Online, en Radio Artística de Humahuaca y en Indie Rock de Tres Arroyos. Pero si en el mundo todos son extraños, y ahora sale el sol, algo que ver con el capitalismo. Todos los gobiernos remiten a Cristo. Y esta semana nos despertó la noticia de que existe la posibilidad de que vuelva la aplanadora del rock a Tilcara para el enero tilcareño. Yo, y creo que muchas y muchos de nosotros, chochas con un poco de rock and roll acá en La Quebrada. Así que arrancamos con el power trio de Hurlingham, ¿no? De allá en el oeste, donde está la gite, vos que sos porteño. ¿De dónde es Divido? ¿De Hurlingham? A mí me parece que son del Palomar, que es ahí nomás. Por eso en el oeste está el ajite, era un boliche que estaba en Palomar. ¿Así se llamaba? Y... ¿En el oeste está el ajite, el boliche? No, hay una canción que dice en el oeste está el ajite, porque el 38. El boliche se llamaba el ajite, no sé si sigue estando, es en Palomar. De Hurlingham son las pelotas, que están ahí, es ahí nomás, ¿no? Es el Tren San Martín. Somos todos divididos las pelotas. Bueno, escuchamos a Divididos haciendo Guanaqueando y a la vuelta de este tema la tenemos a Claudia Cuestas hablando sobre la situación docente en Jujuy. Y ahora sale el sol con todo. Hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo increíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Vilca. Para Ricardo Vilca, este guanuqueando que tanto sentimiento ha traído. Seguramente está acá esta noche. Vamos, Ricardito. Entre un pozo de luna, San Ponio que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Radio La Caprichosa 97.1. Radio La Caprichosa. Comunicate con la radio vía texto o WhatsApp. El número es 1541-48801. Caras, conchetas, miradas. La Caprichosa ya es parte del aire de Tilcara. Tu voz puede ser una más en la 97.1. ¿Querés ser parte de la programación de Radio La Caprichosa? Acércate. FM 97.1. Radio La Caprichosa. Radio La Caprichosa, FM 97.1. Más que sonidos, una forma de ver la realidad. www.lacaprichosafm.tk. de Ushuaia a La Quiaca y de Tilcara al mundo por La Caprichosa. Radio La Caprichosa. La lluvia que mola de amor. Agua de montaña que llega tan fresca. Agua en baldecito y de boca pileta. Agua que calor eche a mi cabeza. Veintidós minutos pasaron de las 18 horas y, como les dije, nuestra primera entrevista tenía que ver con la situación de la educación en Jujuy, y para eso estamos en comunicación telefónica con Claudia Cuestas. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para toda la audiencia. Claudia no solo es docente del instituto, sino además una de las referentes que tenemos acá en Tilcara cuando de lucha docente se trata. Hace un par de miércoles, ¿verdad? Los miércoles estaban haciendo las marchas en la plaza. Sí, hicimos dos marchas. Una un viernes y la otra un miércoles. Hicimos dos marchas. La más grande fue la del miércoles. Perfecto. Y en el día de hoy hubo una movilización de docentes en Jujuy. ¿Querés contarnos un poco cuál es la situación y qué es lo que están reclamando? Sí, básicamente lo que nos ha pasado es que cuando nosotros nos enteramos que la resolución que había hecho el Ministerio de Educación 7239 aprobaba un plan integral de mejora en el que se cerraban carreras de formación docente, empezamos a involucrarnos mucho más en la lucha en la calle. ¿Por qué? Porque no porque nos cierren a nosotros en Tilcara específicamente, sino que nuestro Instituto de Formación Docente tiene tres localizaciones: Tumbaya, Tilcara y Humahuaca. En Humahuaca se dictan dos carreras que se van a cerrar. Una es formación inicial y otra es primaria. Entonces, en el marco de esa resolución, nosotros comenzamos un plan de lucha que además lo están haciendo en toda la provincia, porque los institutos se quedan sin estudiantes y los jóvenes de La Quebrada, para nosotros especialmente, digamos, se quedan sin oportunidades de elegir como camino la formación docente, que además esa formación inicial es histórica, es decir, nosotros formamos parte de una escuela normal que después, bueno, se fue desmembrando a medida que fueron pasando los años, gracias también a las políticas neoliberales de Menem y después de La Rúa, y entonces hicieron que cada uno de las instituciones se desmembrara, pero seguimos siendo la escuela normal y seguimos teniendo esa impronta de formación docente. Nosotros en Tilcara formamos para lengua, historia e inglés en docencia, y en Humahuaca esas dos carreras, además de la de economía, que bueno, se logró que continuara porque teníamos la firma de la continuación hasta el 2018 inclusive. Bien, una de los lemas que más escuché el miércoles que pasé un ratito ahí por la plaza en la marcha era: no sobran docentes, faltan escuelas. Me parece que esto, sobre todo en Jujuy, ¿no?, es más que básico, más que fundamental. Todavía estamos alfabetizando, todavía se está alfabetizando gente de la tercera edad en la provincia de Jujuy. Me parece que decir que sobran docentes es por demás es muy fuerte, digamos. Ya este gobierno nos tiene acostumbrados y acostumbrados a este tipo de cosas, pero me parece muchísimo. Además, sin datos, no es que tienen datos fehacientes, dicen, pero ya esto es un plan, y además es un plan nacional. Sabemos que están cerrando 29, quieren cerrar de 29 institutos de formación docente en CABA y formar la universidad de formación docente, pero en realidad a ellos lo que les interesa es achicar. Bueno, ya sabemos, es una política nacional, y de repente dicen, bueno, los gastos somos nosotros, los empleados públicos, los gastos están adentro de la escuela. Ellos dicen que no vamos a perder ninguno el trabajo, pero sabemos que si te cierran la modalidad, o la, por ejemplo, nosotros pensamos que además, como es estructural, también esto le está pasando al secundario. Si uno de artes no tiene las horas suficientes, en algún momento va a tener que trabajar en algún lugar. Le van a ofrecer como si puede o no puede, y si no puede, se queda sin trabajo. Entonces es una forma fácil también de hacernos sentir que dependemos de decisiones políticas y no se está respetando ni el estatuto del docente, ni siquiera se está haciendo una planificación en base a datos concretos. Realmente no faltan docentes, porque nos están faltando docentes, porque sabemos que hay chicos que, por ejemplo, docentes, compañeros nuestros que tienen 30 estudiantes adentro del aula. Obviamente que si desdoblaran, si hicieran más escuelas, si hicieran más aulas, el jardín, nosotros sabemos que el CIN en este momento están luchando los padres para tener un lugar adecuado para que vayan los chicos. Si uno se pone a hacer jardines, va a necesitar maestras de formación inicial. El problema es que no hay realmente un plan integral para apoyar la educación pública, sino lo que se está queriendo hacer es achicar el Estado. De esa forma, lo que hacen es cerrar carreras de formación docente, no hacer nada, y lo otro es llevarse, por ejemplo, si no hay supuestamente presupuesto, ¿cómo es que van a abrir un nuevo Instituto de Formación Docente en Jujuy, que es el Instituto de Formación Docente número 12, que no se sabe cómo, porque desde dónde van a sacar el dinero si no nos pueden pagar supuestamente a nosotros y no pueden hacer más escuelas que son las que necesitamos? Totalmente. Si nos ponemos a pensar acá, en Tilcara, por ejemplo, los chicos de Sumaypacha son muchísimos, y la escuela Sarmiento tiene muchísimos estudiantes, niños que vienen y las aulas están sobrecargadas, entonces nuestros colegas están sobrecargados, porque no es lo mismo alfabetizar a 15, 20 alumnos que a 35. Entonces no puedes hacer el seguimiento, no puedes hacer bien el trabajo, y sin embargo lo hacen bien, o sea que tan mal no los estaremos formando. Tan mal no estará la docencia y no estará la educación, porque los chicos todavía, digamos, se siguen alfabetizando, y es cierto que hay docentes que se esfuerzan muchísimo, que están todo el tiempo acompañando y tratando de pensar en los padres, en la realidad social. Cuando uno piensa en la educación, no piensa solamente en las escuelas, piensa en que estos chicos hay que también traerlos a la escuela, darles una buena educación, una educación que les guste, que la disfruten. Bueno, eso es parte también de la formación docente. Si nosotros estamos formando docentes para esto, para que estos chicos del siglo XXI ingresen a la escuela, entren, aprendan y se reciban en la escuela y no se vayan, no los tengamos, no los perdamos, por ejemplo. Sí. Es un plan integral de educación que uno se lo imagina, que un ministro tiene que saberlo, tiene que saber los números, tiene que saber de qué se trata. Pero sabemos que tampoco, que Cristina no es docente, que García Goyena nunca estuvo en un instituto de formación docente público. Entonces también las políticas sabemos para qué lado van a tirar. Sí, pero como están haciéndolo en todo sentido, digamos, no solo con la educación, sino también con la salud, digamos, la idea es, como en todo gobierno neoliberal, es privatizar lo más posible y apuntar a un gobierno que hace política para los ricos y no para los pobres. En lo concreto, en cuanto a la calle, a las marchas y a las movilizaciones, ¿sienten que la participación es pareja docentes, alumnos y alumnas, o tiene más convocatoria por parte de los docentes o de los estudiantes? Mira, es difícil. Mira, las marchas de la semana pasada fueron fantásticas. Los estudiantes participaron, los docentes también. En la marcha de hoy fue diferente porque convocó el CEDEN, sabemos que el CEDEN no está luchando por nuestros derechos, sabemos que está con el gobierno, y entonces al convocar el CEDEN también podemos entender, es fin de año, es la última semana de clases, sentimos que debe haber algunos colegas que quieren cerrar sus notas, quieren cumplir con esto, entonces por eso es que no han ido. Hoy no había mucha gente. Y después empezaron a llegar compañeros de Ledesma, cuando estaba Bruno Arias en la plaza, y era como un recambio, iban y venían, nosotros nos vinimos para la quebrada y estaban llegando los ramal, por ejemplo. Pero no hubo una convocatoria seria, hoy no. ¿Y qué acompañamiento están teniendo? ¿Qué acompañamiento están teniendo por parte de los gremios, Claudia? Y el gremio no acompaña. El gremio no está acompañando, excepto ahora, hoy, que llamó, justo en la última semana de clase, llamó a un paro. Y este paro, encima, había como rumores que no, que había conciliación obligatoria, entonces la gente se quedó trabajando. También más de uno, por ejemplo, a nosotros nos pasa que de Humahuaca había una sola docente, que es compañera nuestra, y el resto no estaba, no había estudiantes tampoco. Entonces me parece que es como uno empieza a darse cuenta que están naturalizando la pérdida de derechos. Y no estamos empezando a pensar que esto que les está pasando a los colegas nuestros de Humahuaca no va a pasar a nosotros el año que viene. Y si no es el año que viene, es el otro, porque la política neoliberal es esta, es empezar a achicar al Estado. Entonces, si no somos solidarios con nuestros colegas, si no somos solidarios con la población, además, los chicos que salen del secundario, ¿a dónde van a ir a estudiar? Si no hay dinero, sabemos que estas ofertas son las mejores que pueden tener. Uno vive en su casa, va a 3 cuadras o va a unos kilómetros, porque también tenemos chicos de Guacalera, Huella, Volcán, pero están más cerca que irse a la ciudad, por ejemplo, hay menos gastos para eso. Entonces sabemos que es una manera de contener, de fortalecer el arraigo, sin embargo no es valorado tampoco, ¿no? Ni siquiera por los colegas nuestros. Bueno, está difícil. Los colegas no nos acompañan tampoco. Bien, está difícil por lo que estás contando, Claudia, el panorama en Jujuy. No sé, Sergio, ¿vos tenés ganas de hacer alguna pregunta relacionada a la educación? Estoy acá con Sergio Bratisevic, un compañero que tiene una columna de economía y política, es un compañero de CONICET. ¿No querés? Sí. Toma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, quería hacerte una consulta. Bueno, creo que igual algo mencionaste al pasar sobre el intento que está haciendo la RETA en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, no sé si algo comentaste ya, ¿cómo lo relacionarías con esto? Y como contrapartida entiendo que se van a abrir algunas carreras o anexos de carreras de la UNJU acá en La Quebrada. Está anunciado, ¿no?, para el 2018, tanto acá como en Humahuaca. No sé si estás al tanto o qué nos puedes comentar al respecto. Sí, yo no trabajo en la UNJU, pero sí sé que se estaba abriendo, abren 2 carreras. Mira, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros pensamos en los cierres de carrera, nosotros no estamos en contra de que se abran más carreras. Es más, si está la UNJU, abrimos más carreras, mejor. Pero el tema es que están cerrando las carreras para abrir otro como si fuera un canje. Y nosotros no estamos canjeando, es decir, que la UNJU abra no significa que nosotros vamos a cerrar formación docente, o que nos abran un profesor, una tecnicatura, suponte, ¿por qué tenemos que cerrar formación docente? Si la formación docente nosotros es para lo que se originó esta escuela, la escuela normal fue de formación docente. Y entonces cuando nos sacan la formación inicial y dicen, bueno, no, ahora ustedes van a capacitar, en realidad nosotros ya lo vivimos esto en el 99, nosotros no cerraron, y no sabes lo que es estar 2 años sin estudiantes. Cuando uno es alumno, es docente, si no tiene alumnos, no es docente. Entonces vos sentís que en realidad, por más que te digan, te vamos a mantener, te vamos a pagar, sentís que no estás haciendo el trabajo por el que te formás, con el que soñás, con el que te gusta, con el que podés aportar. Entonces después, además, termina toda esta situación de desprestigio del docente, que somos vagos, no trabajamos, y en realidad sí queremos trabajar, sí queremos más oportunidades. Y creo que sí se relaciona con lo que está haciendo la RETA, porque está cerrando y está llevándoselo a la universidad, entonces el discurso es, estamos jerarquizando. No, los institutos de formación docente nacieron para formar docentes. Entonces los quieren como dibujar que ahora podemos hacer otras cosas, hay que ser flexible en el marco de esta política. Es tremendo, porque nosotros sabemos que hay muchos compañeros, primero, que se van a quedar sin trabajo, y lo otro es, nuestros jóvenes se van a quedar sin oportunidades de estudiar. Entonces es muy preocupante la situación, y creo que hasta que no les toca, hasta que no sienten que están por perder el trabajo, o hasta que no sienten que tenían ganas de estudiar algo, que ahora si querés estudiar, por ejemplo, formación inicial o educación física en la provincia o primaria, te tenés que ir a Salta, no podés estudiar ni siquiera en la provincia, o ir a un privado. Entonces también es la tendencia a la privatización. y nosotros sabemos que las condiciones económicas de nuestros jóvenes, de nuestra quebrada, no pueden. Muchos no pueden irse ni siquiera a Jujuy a estudiar en la UNJU, que por eso es bienvenida la nueva sede en la quebrada, porque no hay dinero, porque tenés que alquilar, porque te tenés que vestir de otra manera también, digamos. Estás adentro de una ciudad, el gasto de transporte, todo, es dificilísimo vivir, comer, es mucho más caro que en nuestra quebrada. Nosotros somos como la opción para que los chicos puedan estudiar, puedan pensar, puedan contactarte con textos, con videos, con historias de vida, que hacen que ellos empiecen a crecer y empiecen a soñar que es posible hacer una educación más enraizada en nuestra cultura, que tenga en cuenta la formación nuestra identidad. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que apuntar. Nosotros no podemos perder, que se sumen todos los que quieran, pero que no perdamos esa oportunidad de estudiar para formación inicial y para primaria. Por eso rechazamos la 7239, la rechazamos. Bueno, ahí nos quedó bien claro, es una excusa como siempre para justificar el ajuste, el recorte. Ahora te paso con Jorge, que no sé si te va a preguntar algo más. Hay como una cuestión técnica acá, que hacemos la entrevista por un celu con altavoz, entonces tenemos que pasarnos el telefonito de lado a lado de la mesa y es un poquito desprolijo, pero bueno, la idea es que ninguno y ninguna se quede con ganas de saber bien qué es lo que está pasando con la educación en Jujuy. Por mi parte, agradecerte, porque sé que estás ahí en el instituto y seguramente tengas que entrar a dar clases, así que muchísimas gracias por tomarte estos minutos, Clau, para explicarnos cómo es la situación y si tienen pensado alguna otra movilización en Tilcara, acá en La Quebrada, en Humahuaca, que aproveches para invitar a la gente que está escuchando, porque esto que vos decís, digamos, no es algo que solamente le concierne a quien ya está estudiando, sino también a quien quiera estudiar, a las mamás, a los papás de esos chicos o chicas que están terminando el colegio secundario y que no van a tener la posibilidad, si quisieran, de estudiar algún profesorado o para maestros o maestras. Sí, mira, está muy difícil. Creo que hoy nos demostraron que en esta época no es una casualidad que ellos a fin de año armen una resolución. Y entonces lo que hacen es muy difícil ahora, ya terminan las clases esta semana, están todos los chicos rindiendo los finales, los profesores cerrando nota. Entonces es como que convocar es muy complicado, porque todo el mundo también quiere cerrar, quiere estudiar, todos lo presionan. Entonces es, no sé, hasta ahora vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se dice, pero ¿cómo? Que están dormidos en este momento, está como todo demasiado tranquilo, es preocupante, pero vamos a ver, algunos estudiantes se mueven, preguntan, pero hay que estar bien presente. Así que bueno, lo que haya, en realidad, sí lo vamos a comunicar. Lo que sí tenés razón es que no es solamente parte de las instituciones, es parte de la comunidad. Y en esta comunidad, en Tilcara particularmente, nosotros sabemos que muchísimos han ayudado a que se abriera el secundario primero, el terciario después. Se han hecho muchas luchas, notas, que sin la comunidad nosotros no podríamos haber funcionado. Entonces sabemos que cuando la educación está en riesgo, la comunidad se compromete. Así que bueno, gracias por este espacio y cuando tengamos alguna noticia, alguna novedad, te la vamos a hacer llegar. Bueno, gracias, Clau. No, por favor, para eso está también el espacio de la radio comunitaria, para que quienes están en pie de lucha y quienes estamos en pie de lucha tratando de frenar un poco toda esta ofensiva neoliberal que nos mata todos los días y nos mata literalmente, está buenísimo que el aire se llene de estas palabras de que seguimos resistiendo. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias, nos vamos a bajar los brazos. Muchas gracias, muchas gracias. Todo el mundo quiere parecer extraño, pues la sociedad ya ha perdido el juicio. Han de darse cuenta cuando se han pasado, han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder si buscas lo infinito. Escuchábamos a Claudia Cuestas, docente de Tilcara, quien nos compartía las inquietudes, lo que está pasando alrededor de la lucha docente en la provincia de Jujuy. Y ya vamos con un tema musical para volver con el espacio de medio ambiente de Federico Blonda desde Mendoza. En el día de hoy hablaremos de la Patagonia y los terratenientes. A ver si arranca el tema que quiero poner. Hasta las 22 horas, Universo Paralelo, por la 97.1, Radio La Caprichosa. No era este el tema que quería poner, voy a buscar el tema que quería poner. Bueno, también va a estar Sergio Bratisevic, como siempre, en la columna de Economía y Política, hablando de las jubilaciones. Vamos a tener a Wilson Saligoski, a Claudette García, vamos a tener a Susy Jock, un programa bien diverso y bien mapuche también hoy por todo lo que está sucediendo en el sur de nuestro país, por la muerte de Rafael en el día sábado que lo mató Prefectura, fue esta vez, ¿no? Esta vez fue Prefectura, se ponen de acuerdo, van alternando para ir matando gente unos y otros. No sé si se correrá. ¿Qué paño que tiene Bullrich, eh? Impresionante cómo tener todos los medios a favor. Hacer lo que haces. Hoy dijo cada barbaridad en la conferencia de prensa. No sé si la escuchaste. No. Que los mapuches estaban armados. Que, bueno, todas cosas que no, digamos, hay un proceso judicial y no están verificadas. Y el juez que va a hacer todo el estudio, digamos, no el estudio, perdón, el yo que vengo de la investigación, el todo, digamos, las investigaciones, es el mismo que ordenó la represión. Y lo que sí se sabe es que fue asesinado por la espalda porque tiene un tiro de una 9 milímetros en un glúteo. Sí, no solo por la espalda, sino que el glúteo atravesó el glúteo y después órganos vitales, por lo cual fue de abajo hacia arriba, lo que indicaría que estaba tirado en el piso. De espaldas y tirado en el piso, digamos. Si hay una situación más indefensa para que te ataque una fuerza de seguridad con una 9 milímetros, no me la imagino, no me la estoy imaginando. Increíble. Bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a hablar de esto, pero vamos con una pequeñita tandita con un tema y volvemos con Federico Blonda en el espacio de ambiente. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. 1, 2, 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan credulidad, peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La

nuestras almas feriaron barato. Y la fruta. No quiero morir como Rafael. Una familia está de luto, le mataron un hijo, un hermano, un primo, un amigo, un peña, sangre fría. Y ayer me tocó abrazar a Sergio con el alma. Yo creía haber superado ese dolor de velorio, pero no. El alma se me desgarraba un poco más ante cada persona que recibía a Santiago. Hay 44 familias llorando y hay quienes juegan impunemente con falsa información. Hay personas vendidas como esclavos por $800, hoy, en pleno siglo XXI. Hay un pibe asesinado por gatillo fácil cada 25 horas en los barrios y cada 25 años en los noticieros. Hay un femicidio en estas 30 horas que solo será viral si logran culpabilizar a la víctima. Perdón, yo tengo apenas 20 años, pero con el mismo respeto que demando, les pido por favor que se detengan a pensar cómo vienen jugando. Repartir odio en las redes sociales, fogonear una guerra comunicacional, pelear por una primicia, justificar la muerte de un chico, celebrar cacerías humanas, manosear a familias en carne viva. Le falta corazón, loco, le falta amor, le falta humanidad. Alguna vez le conté a mi madre cómo temía irme del mundo. Una tarde cualquiera la miré a los ojos y le dije: Ma, yo sé que voy a morir en medio de un tiroteo, estoy seguro. Así, crudo, tenía 15 o 16 años. Y ella se enojó. Me dijo que no lo repita nunca más, pero yo no creía equivocarme, aún comprendiendo su reacción. Noche por medio había un tiroteo nuevo en la esquina de casa y yo llegaba casi siempre a las 12. ¿Se imaginan el dolor de mi vieja al escuchar eso? ¿Lo pueden sentir? De chico solía salir a la vereda ansioso por encontrar casquillos de bala o recoger cartuchos de escopeta. Ahí empezaba para mí la meritocracia. Competíamos con un amigo para ver quién juntaba más. Y a los 9 años tuve que correr hasta esconderme detrás de un coche porque un hombre bajó de una moto a plena tarde y comenzó a disparar, aprovechando una sola liberada que algunos llaman contexto de peligrosidad y otros llamamos pobreza. Creí que no volvería a casa. Eso, tuve miedo, zarpado miedo. Ni se imaginan lo que sentí. Debí correr por mi vida con apenas 9 años, la edad de Kevin, sabiendo que había camionetas de policía ahí, contemplando el escenario que gobiernan y el negocio que custodian. ¿Saben qué triste fue eso? ¿Saben cuánto aturde escuchar disparos casi todos los días y casi todas las noches? Hoy no tengo miedo a morir, lo perdí hace años, o mejor dicho, lo cambié por otros, porque sí, ahora tengo miedo de no poder despedirme. Miedo de no tomarme un mate con mi vieja, miedo de no volver a discutir con mi viejo, miedo de no pelear más con mis hermanas y hermano, miedo de terminar ahogado en palabras, miedo de ver mi funeral primero en los noticieros, porque sí, como villero moriré culpable de mi propia muerte. Esa es la realidad instalada y es una cagada. Siento una inmensa impotencia cuando pienso en tantos pibes del barrio que no pudieron llegar a mi edad, cuando compartíamos una misma canchita, una misma pelota, una misma ilusión. Y siento más impotencia aún cuando escribo que muchísimos han sido fusilados en el silencio de la impunidad, que han sido baleados por gendarmería, que han sido víctimas de su propia dignidad y que la justicia solo escucha a las fuerzas de seguridad. Duele, duele que la capillita del barrio reciba cajones a diario. Duele tanto como escuchar a otro amigo preguntando como si fuera normal: ¿viste que mataron a tal? No todo era violencia en mi infancia, no. Eso mejor déjenlo para películas como Ciudad de Dios, porque a pesar de no ver nunca esas campañas multitudinarias exigiendo justicia por algún villero asesinado, pude conocer mucha gente de gran corazón que supo acercarse a una familia ajena y sentirla como propia. Vi pibes y pibas construyendo pequeños altares con sus propias manos para recordar nombres imborrables. La villa tiene corazón, uno tan grande que no cabe en la televisión. Tal vez por eso hay tantos que no lo ven. Hoy, más que nunca, debemos acompañarnos en los gritos y en el silencio, reafirmándonos a nosotros mismos que cada vida vale, la mía, la tuya, la de Rafael. La villa me lo enseñó, hay que bancarnos, y me enojo, sí. Se dan una idea cuánto me enojo, cuánto siento que somos carne de cañón, que nos matan gratis, que la sociedad está estupidizada por un títere con micrófono. Me genera mucha impotencia ver cada versión oficial anunciada por un canal que financia al opresor, y me genera impotencia ver al oprimido dormido frente al televisor. Por eso, porque sé de sufrimiento, pero también sé de acompañamiento, hoy les quiero pedir, por favor, que seamos respetuosos de tanto dolor, para que pueda sentir paz otra familia destrozada. Todo lo demás no suma nada. Este texto es de Gabriel Chávez, Garganta de Villa Fátima, publicado hoy por La Garganta Poderosa en Facebook. Gasoductos y pozos, sangra al guarmaco abierto, importan las regalías si nos dejan un desierto. Y este programa estaba atravesado por la cuestión mapuche, por lo que pasó en Neuquén, y la columna de Medio Ambiente de Federico Blonda también. Fede, disculpa que te haya hecho esperar, pero quería compartir este texto de la garganta. Buenas tardes, Fede. Buenas tardes, columna de Medio Ambiente. Buenas tardes. Sí, la verdad es bastante explicativo, ¿no?, de la realidad que se vive en distintos sectores y territorios de la Argentina. Bastante fuerte, me gustó, está bastante bueno. Bien, en el día de hoy traías para compartir, a pedido mío en particular, que quería que el programa esté atravesado por lo que está pasando en el sur y porque parece que el resto de los medios hegemónicos no se están haciendo mucho eco, la cuestión de las multinacionales, y no tanto, como me decías hoy por la tarde, que están ahí copando toda la tierra en el sur, y por qué también es tan importante para los medios hegemónicos tapar lo que está pasando y poner como terroristas a los mapuches y a las mapuches, ¿no? ¿Querés arrancar con la columna, Fede? Dale. Sí, bueno, esto es una de las problemáticas que siempre se ve reflejada cuando pasan este tipo de hechos, de cómo los terratenientes influyen en los gobiernos y sobre todo a nivel nacional y sobre todo a nivel provincial, y cómo estos terminan depredando no solo los recursos naturales, sino también la vida de los originarios del lugar, ya sean pueblos originarios o puesteros o gente que vive próxima a las tierras en disputas, a los recursos en disputas, que se oponen a esto. El tema de los mapuches en sí surge con su vínculo con las cuestiones naturales, es ancestral, como sabemos, tiene un cuidado y un amor y un respeto por la tierra muy profundo. En el caso particular de las luchas que se han desarrollado luego en contra de la minería o en defensa también de los distintos recursos de distintas formas, los mapuches con apoyo de Esquel fueron en la zona del sur de Río Negro uno de los que más resistieron el avance de proyectos mineros. Fue la segunda poblada que se generó en Argentina luego de Esquel. Ellos fueron parte de los que también inculcaron la lucha asamblearia en las provincias. Y estas cosas tal vez no llegan a trascender porque justamente son pueblos, porque son zonas muy perdidas de la Patagonia, pero es importante que las asambleas en estos tiempos reconozcamos la influencia que han tenido, sobre todo, y el contacto desde esos momentos que hemos establecido con ellos. Aunque, bueno, muchas veces es difícil trabajar de manera conjunta por las distancias o por los mecanismos también que tenemos de funcionamiento nosotros con ellos. Particularmente lo que hoy queríamos abarcar también era cómo los terratenientes que acaparan grandes territorios o territorios que son muy influenciables, digamos, muy, muy importantes en materia de recursos, o sea, por la presencia de agua, de bosques nativos, porque son productivos o porque inclusive están en zonas de pampa húmeda. Particularmente queríamos entrevistar a Federico Soria, que es uno de los compañeros de la Asamblea de Uspallata, acá en Mendoza, y que fue guardaparque en Bariloche y ahora está en San Juan, pero está trabajando justamente en la reserva, así que es imposible poder comunicarse con él porque no hay señal. Así que decidimos tomar los datos que él brinda públicamente en su blog, que es federico-mediosoria.blogspot.com.ar, lo vamos a compartir ahí en las redes. Y él se toma el tiempo siempre de hacer estos grandes rejuntes de información y de conceptualizar las problemáticas, particularmente con el tema de los terratenientes. Esta nota va siendo actualizada permanentemente, la última actualización fue el 14 de agosto de este año, en donde describe en toda lo que es la zona de la Patagonia, Mendoza Sur, La Pampa Sur, 100 grandes terratenientes enumerados por cantidad de hectáreas que poseen y sus vínculos que van teniendo, cómo van llegando a la Argentina y cuáles van siendo sus grandes empresas, inversiones, vínculos con el gobierno y demás. Porque cabe destacar que estos grandes terratenientes no solo tienen muchas hectáreas, generan un mecanismo económico en la región, alterando las economías locales, empiezan a invertir con sus grandes empresas en los territorios, empiezan a influenciar la, a los medios, empiezan a estrechar vínculos directos con los gobiernos, principalmente con los nacionales. En estas políticas que desarrollan no discriminan a los partidos, son parte del modelo directamente. Entonces, antes le daban la mano a Cristina Kirchner, hoy se la dan a Mauricio Macri, y bueno, varios de ellos los vamos conociendo. Lo importante es que, a destacar, los grandes terratenientes no solo son de otros países, sino que hay muchísimos argentinos, que era parte de lo que me generó muchísima duda leer esta nota, que decía como, bueno, definitivamente los argentinos son terratenientes también, y entre ellos mismos se van vinculando con los otros del exterior. Bien, ¿estás ahí? Sí. Ah, qué susto, creí que sí. Bueno, en estas notas, Federico Soria explica que según el Registro Nacional de Tierras Rurales que se generó por ley nacional, hay 62 millones de hectáreas de nuestro territorio nacional, que representa el 35% en manos de 1.250 terratenientes. Y que mientras tanto, hay 15 millones de personas que no tienen acceso a una vivienda propia o a un territorio. Esto sería que el 0,1% de la población tiene el 35% del territorio y el 37% ni siquiera tiene un pedazo de territorio. Es algo muy fuerte, digamos, y que bueno, justamente se va generando para evitar que los grandes terratenientes extranjeros principalmente compren muchas tierras en las provincias. ¿Podemos volver a repetir ese número? Digamos, mientras qué cantidad de gente aún lucha por tener un pedacito de tierra para construir su vivienda, ¿entre cuánta otra gente se reparte el resto de la tierra? 15 millones de personas en Argentina hoy por hoy no tienen acceso a un terreno, a una tierra o a una vivienda propia. Uh-huh. Y 1.250 personas tienen 62 millones de hectáreas. 1.252 personas. Exacto. O sea, bueno, esto está bueno como argumento, ¿no? Para todos estos fachos nuevitos que aparecieron en las redes sociales que dicen, ah, esos negros que salgan de ahí, que quieren ocupar las tierras que no les pertenecen, ¿no? Habemos, me cuento y nos contamos todos acá. 15 millones de personas que no tenemos un pedacito de tierra propia contra una parte muy mínima que se está quedando con millones de hectáreas, digamos. Cuando nos dicen que estamos ocupando tierra que no nos pertenece, vaya si no nos pertenece, ¿no? Exacto. Bueno, y esta problemática se extiende por todo el país. Particularmente este informe que él hizo es de la zona patagónica, que es la que hoy está en conflicto concretamente con los pueblos originarios y este discurso de que son de Chile. Pero también se refleja en Formosa con los COM, se refleja en la zona de la provincia de Buenos Aires con los mapuches, que es otra problemática también de cómo el gobierno está avanzando con ellos, es la nueva peregrinación de los mapuches. No sé si, bueno, te compartí a vos el video de la tendencia primavera-verano de la moda mapuche que están desarrollando ahí. Sí, tremendo. Aquí es, la verdad que es todo muy fuerte, pero bueno, este informe va particularmente destinado a esta zona, que es la zona más afectada por los terratenientes, tanto nacionales como internacionales. El primero de todos, que se destaca, que es el más conocido, es uno de los responsables directos que hacemos nosotros las organizaciones sociales de la muerte y de Santiago Maldonado, de los mapuches, de las represiones constantes que se viven, el grupo Benetton, que es de Italia y cuenta con 900.000 hectáreas. Y la particularidad de esto es que, bueno, Carlos Benetton se relaciona con directamente su venta de territorios del Chubut con el tercero, que ya lo vamos a desarrollar un poquito, pero bueno, particularmente sus grandes empresas se asientan en el territorio y lo que más vemos de él como explotación en la zona de la Patagonia va destinado a la producción local, ¿no? Lo que son ovejas, lo que van siendo vacas, la producción de lana. Según los informes que realiza el compañero, tiene aproximadamente 280.000 ovejas que producen 1.300.000 kilos de lana por año. Tiene 16.000 vacas y 8.500 hectáreas plantadas con soja. También 24.600 hectáreas sembradas con pino. Y otras 4.600 con otra variedad de pino que, bueno, se utiliza no solo para la producción de madera, sino también para lo que es otro tipo de producciones industriales. Y bueno, todo lo que va haciendo forraje, 1.100 hectáreas, muchísimas extensiones y producción, ¿no?, que se puede desarrollar en las tierras que tiene. La particularidad de todo esto, de la producción de lanas, de vacas, las grandes monocultivos de pino, de soja y demás, es que todo lo que produce Benetton, nada se vende a nivel local ni a nivel país, todo va a ser exportado. A su vez, en sus tierras, lo que hace es comprar los derechos mineros propios de las provincias, tanto en Chubut como en Santa Cruz, inclusive en la zona norte de la Patagonia, y buscan desarrollar la explotación ahí de los minerales, de su gran potencial. Y por eso buscan tener derechos a acceso de agua. Digamos que hoy por hoy Benetton se relaciona también, se vincula directamente a la megaminería. No vamos a ver la cara de la agrupación Benetton ahí, sino que seguramente vamos a ver la cara de unos funcionarios que van siendo cooptados por estos grandes empresarios, o vamos a ver alguna empresa que sea muy pequeña, reducida, y que ellos vendan los proyectos a partir de esas empresas. Ellos tienen la habilidad de esconderse, de no ser muy reconocidos, y para eso transan con los gobiernos de turno. Bien. En este caso, igual, además de transar con el gobierno de turno, digamos que están más cómodos que nunca, ¿no? Si bien los gobiernos anteriores tampoco se preocuparon mucho ni por no dejarlos entrar ni por echarlos, la realidad es que ahora, encima de que pueden arrasar con las comunidades de las tierras originarias a bala de plomo. Digamos, esto ya es como que supera un poco todo lo que venía sucediendo, si bien no, los compañeros mapuches y las compañeras mapuches no estaban en las mejores condiciones en el sur, digamos que la situación se ha puesto violenta en serio, está corriendo sangre y están matando a los hermanos. ¿Por qué pasa esto? Directamente es por los recursos. Tengamos en cuenta que los territorios mapuches no sirven tal vez para ser poblados, no son esos lugares soñados, ¿viste? La pampa húmeda donde puedes producir, sembrar plantas, o donde puedes asentar grandes poblaciones, generar barrios privados, porque por lo general no son zonas desérticas, o son de difícil acceso, o no tienen poblados cercanos. Pero son ricos en recursos naturales, sea petróleo, sea minerales, sea acceso al agua, sea cuestiones forestales. Entonces siempre los territorios mapuches, particularmente en la Patagonia, están siendo vulnerados por las empresas que son dueñas de estos terratenientes, ¿no? E inclusive también por el simple hecho de querer erradicar, porque hablamos hoy por hoy, seamos realistas, esto es una especie de genocidio que volvemos a revivir del gobierno de Roca, de la campaña del desierto, en donde se sigue exterminando a las comunidades originarias, y los medios masivos en donde sale la presidenta, yo particularmente antes de salir al aire me puse a ver qué habían dicho, la verdad que he tratado de no leer estas notas, pero qué habían dicho la vicepresidenta, qué dijo la ministra Bullrich, y no puedo creer que la gente directamente vote a estos representantes supuestamente del pueblo. Bullrich estaba diciendo, llevamos adelante una acción legítima, como diciendo, bueno, la represión de estos violentos, la respuesta legítima del Estado es matarlos, porque son mapuches, y ahí sale el discurso de, bueno, son chilenos, y Michetti particularmente salió a decir que el beneficio de la duda la tenían las fuerzas represoras, así que... Sí, eso, lo de la Michetti lo vi, y había una imagen circulando por las redes sociales de la Michetti en campaña con una vincha mapuche abrazando a los hermanos originarios, y la Michetti hoy diciendo eso, la verdad es que es escalofriante. Bueno, la Carrió anoche estuvo de nuevo, ¿no?, con la dinosauria, con Mirta, también todos están teniendo un grado de, digamos, de caradurez a la hora de declarar, como que ya no les importa nada, como tienen el aval de la mayoría del pueblo que está bien entrenadito y bien facho, ya las declaraciones que están haciendo, está bueno igual todo el registro, ¿no? Porque ojalá algún día tengan que pasar por algún juicio político por todas las que están haciendo, no sé si en los próximos 6 u 8 años, pero que algún día todo el peso de la justicia caiga sobre todos estos garcas y todas estas garcas que se están llevando puestos al pueblo argentino. No sé si querías agregar algo más, Fede. Sí, mira, parte de la lista también, como para mencionar, está el segundo terrateniente más grande de la Patagonia, es la familia Menéndez, de 750.000 hectáreas. Todos van teniendo sus vínculos, ¿no? Menéndez, de los Menéndez del 76, de las botas. No sé particularmente eso, son los de la anónima. Ah, ahí va. Vos y yo que vivimos en la zona sur del país, en una cadena de supermercados como Bea y Walmart y demás, muy fuertes en la zona sur, provincia de Buenos Aires y La Pampa. Uh-huh. Así que sí, son uno de los propietarios ahí de esa cadena de supermercados. Bueno, el tercero también tiene 600.000 hectáreas que proviene de Gran Bretaña. El cuarto es muy conocido, es Lázaro Báez, con 470.000 hectáreas. Su vínculo directo ahí es con Benetton, que le compró todas las tierras estas que estaban en disputa, ahí donde se buscaba la cámara, esa escondida bajo tierra donde estaban todos los millones de Lázaro Báez. Todos esos territorios fueron vendidos por Benetton, aunque no le vendió toda la zona de cateos mineros, que era lo que este empresario buscaba, vinculado al kirchnerismo, ¿no? El descartarlo directamente. El quinto es la familia Zapag, los gobernadores históricos de la provincia de Neuquén. O sea, hablamos de un gobernador que tiene 420.000 hectáreas en la zona de la Patagonia. Luego continúan con una serie de personas de otro país, la mayoría son argentinos. En el puesto número 11 se encuentra Minera Vale, uno de los conflictos más fuertes en Mendoza, y tienen 160.000 hectáreas entre Neuquén y Argentina. Y bueno, en el puesto número 61, que era uno de los que vos me habías mandado ahí como averiguar, se encuentra Lewis, que es el conflicto histórico por lado escondido, y cómo él hoy está, gracias a Macri, avanzando con la depredación de los bosques nativos de esa zona, cómo no permite el acceso al lado escondido, que por constitución argentina tenemos acceso todos a lo que es los lagos, los cuerpos lénticos y a las costas. Él construyó su mansión ahí y hoy por hoy está haciendo mini represas hidroeléctricas que atentan contra la biodiversidad y propia de los bosques nativos, e inclusive se han detectado canteras clandestinas en los mapas de Google. Todos estos informes están, obviamente, son del compañero Federico Soria. Y bueno, básicamente él está vinculado ahí a YPF, a Vaca Muerta, a las explotaciones nacionales que desarrolla el gobierno por medio de su empresa Pampa Energía, que es el que le brinda, digamos, electricidad, gas y demás a lo que necesitan los yacimientos, tanto de petróleo como de explotación minera. Hay toda la vinculación, estos testaferros o grandes terratenientes son los que terminan vinculándose con las grandes explotaciones en el país, que bueno, son los hechos corruptivos de los gobiernos, tanto locales como a nivel nacional, y son la parte que tal vez no vemos o no combatimos tanto, porque siempre estamos como tratando de evitar los avances en los territorios, pero ellos esperan y siguen comprando territorios, mientras tanto siguen comprando nuevas tierras. Así que esperamos que de una vez por todas la sociedad despierte en su totalidad esta grieta que siguen fomentando los gobiernos, tanto los anteriores como los actuales, nos sigue dividiendo a nosotros, y los testaferros y los grandes terratenientes siguen comprando tierras. Esperamos de verdad que la sociedad argentina reaccione y que esta brecha se alinee un poco, ¿no? O sea, se agrupe, porque esta división es parte también del gobierno. Hoy veía también el tema del cabildo, de cómo habían rayado y las confrontaciones, y no está bueno, porque a las rayas, luego de la marcha por la muerte del joven mapuche, se habían sumado nuevas pintadas de los sectores vinculados al gobierno, ¿no? Bueno, que apoyan al gobierno. Y es terrible cómo se nota la confrontación social ahí, de justificar muertos por ambos lados, y no está bueno. No, totalmente. Bueno, eso en lo personal lo vengo masticando desde lo de Santiago Maldonado, en lo más cercano, digamos, en la lucha en la calle acá en Tilcara y a nivel nacional también, me parece deplorable por parte de los partidos políticos. Creo que justamente esta misma grieta es la que nos está poniendo cada vez más anarquistas a quienes no participamos de ninguno de los dos lados de la grieta, de que da mucho asco. A mí, en lo personal, se me revuelve todo cada vez que veo que usan, ya sea lo de Ara San Juan o lo de Santiago Maldonado o lo de los mapuches para, como diría mi abuela, no dar puntadas sin hilo, ¿viste? No usar todo eso a favor del color político que más les conviene. Pero bueno, por suerte estamos quienes seguimos combatiendo al capital desde un lugar más neutro. Fede, te agradezco un montón. Yo creo que queda claro que esta Patagonia que está cooptada por estos terratenientes, sean nacionales o extranjeros, es la que les está matando a los pueblos originarios, y que claramente no hay una guerra y no hay un enfrentamiento posible entre un palo y una gomera y una 9 milímetros. Digamos, quienes te quieren vender eso, nos quisieron vender también la guerra entre subversivos y milicos desde el 76 al 83, y fueron los que nos quisieron hacer creer también durante el gobierno de Duhalde que los piqueteros se mataban entre ellos, cuando los que los mataban eran los comisarios de las comisarías. Me parece bastante también repudiable lo que hacen los grandes medios de comunicación, y ojalá que un día la gente pueda empezar a apagar un poco la tele y prenderse a estos medios comunitarios, que tratamos de traer un poco de luz a tanta oscuridad y tratar de empezar a abrir un poco más los ojos y salir un poco más a la calle. Te dejo, que sé que vivís de asamblea en asamblea y estás cansado y te duele el ciático y no sé cuántas cosas de abuela más que te pasan, y nos encontramos el lunes que viene acá en La Caprichosa en vivo. Dale, Fede. Buenísimo, un abrazo grande a todos y bueno, que tengan un buen comienzo de semana de lucha. Que moriré cantando porque he nacido chicharra. Les doy también la partida para la reforma agraria. Con arado se despiertan tierras que estaban dormidas. Por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Ya se acaba el latifundio. Los técnicos agrarios ya se ponen al servicio del campesino chileno que ha encontrado su destino. Ya se acaba el latifundio. Nadie se ponga adelante. Con el pueblo en el gobierno se descubren mil caminos. Aceleran la reforma los consejos campesinos. Ya se acaba el latifundio. Nadie se ponga adelante. Están dinamitando las montañas del sur para sacar tierra con oro y para el tratamiento del metal a la luz. Van a usar cianuro, el agua de las napas.

Bueno, hoy es bastante superdotada, bastante inteligente. Lo sé, he sido su niñera. Bueno, te agradezco también. No, que por hayas venido. Todo sea por el chamabico. Bueno, hoy vamos a seguir un poco. Yo no pude estar, me tomé el libre, como dicen los uruguayos, la semana pasada. Y bueno, ahora queríamos charlar un poco de todo lo que se viene post elecciones, ¿no? Va, lo que se está viniendo, lo que se venía hablando. No sé, Jorge, ¿de qué te reís? De que se me atragantó el mate y hice un sonido de sopapa con la bombilla del micrófono que nada que ver. Bueno, nadie lo escuchó. No, bueno, un poco lo que ya veníamos comentando de antes de las elecciones, que ahora se está materializando, se está viviendo día a día, que bueno, son todo el paquete de reformas estructurales del Estado, lo que bien se dio en llamar el ajuste durante los 90, y bueno, esta segunda etapa que estamos viviendo del ajuste, que empezó en el 2015 cuando asume Macri, pero que bueno, fue dentro de todo bastante suave, como hablábamos en el programa anterior, criticado por los más derechosos como demasiado gradualista, demasiado con el freno de mano puesto. Bueno, ahora parece que se viene con todo la reforma de los muchachos, especialmente signados por los dictámenes del FMI y del Banco Mundial. Y bueno, ahora no hay de dónde sacar, se sacaron impuestos, la timba financiera. Bueno, van los muchachos ahora por el sistema de jubilaciones. No solo esto, ¿no? Sino lo que hablamos hace dos semanas, no sé si recordás, Jorge, sobre todo el tema de la reforma laboral. No sé si estuviste viendo algo, está bastante trancado ese tema. Ahí están los Moyanos, ahí son una familia muy grande, entonces algunos están más a favor, otros más en contra, otros salen a romper, otros salen a criticar por los programas de tele. Después también hablamos del tema de la reforma tributaria, parece que también eso está medio ahí discutido. Está ahí Miki Pichetto, ¿no? Negociando con todos, el siempre oficialista senador de Río Negro. Y bueno, hoy nos queríamos abocar a algo que se viene hablando en los últimos días, ¿no? Como medio entreverado con el submarino, el tema Maldonado, que pareciera estar perdiendo fuerza en los medios hegemónicos, ya casi no se está hablando. Y bueno, ahora lo que sucedió estos últimos días en Bariloche. Pero bueno, detrás de todas estas noticias también nos pasan los elefantes caminando por atrás. Uno de los ajustes que el gobierno planea para el año próximo. Está muy complicado el gobierno, tiene varios números difíciles. Uno es el del famoso déficit fiscal, o sea que le está entrando menos plata de la que gasta. Pero yo creo que el más preocupante de todos, que en esta columna me parece que hay que mencionar, el otro día salió el dato, durante el año pasado, y se proyecta también para el 2018, hemos tenido el peor déficit comercial de la historia del país. O sea, nunca se importó tanto y se vendió tan poco al exterior como durante el último año. Eso, digamos, ¿cómo se financia? Bueno, los que venimos charlando acá, vía endeudamiento, con bonos, con deuda. Pensemos que cuando asumió esta gestión, la relación entre la deuda que había y el Producto Bruto Interno era alrededor de un 25%, ahora ya estamos en un 40%, ¿no? En apenas dos años. Bueno, tema de otra columna que ya con más tiempo analizaremos, pero bueno, íbamos al tema de las jubilaciones. Bueno, no sé si estuviste viendo algo, Jorge, querida, ahí que me miras. No, yo aprovecho que vos venís y hablas de estas cosas para después abocarme a cuestiones así feminazis que me interesan más y cosas así. Y como no creo que no laburé en blanco nunca en la vida, la verdad es que la veo difícil, bueno, la de jubilarme eso, algún día. Eso te quería comentar, ¿no? Porque también los que están dentro del sistema de jubilaciones, como todo acá en este sistema que se basa especialmente en la exclusión, y no solo en la exclusión económica, sino en la exclusión simbólica, muchos de los jubilados dicen, bueno, pero él no aportó, él no está en el sistema. Bueno, hay como una falsa visión liberal que no solo se produce acá, sino en muchos otros países, de que los que están en negro no aportan al sistema, cosa que no es cierta, porque el sistema no solo estamos en mano de obra barata, ¿cómo que no? Por eso, pero a ver, ¿cómo pensás que un supuesto no aportante aporta? ¿Cómo lo pensaríamos de la manera más sencilla, más didáctica? Pagando impuestos, ¿no? El sistema en Argentina que se llama SIPA, pero bueno, sería el sistema de el fondo que tiene la seguridad social, en gran parte, generalmente es un 50%, se nutre de los impuestos, que es lo que viene pasando hace muchos años con los sistemas previsionales, ¿no? Los sistemas de previsión social. Pensemos que el ANSES no solo paga, no recuerdo el número exacto, pero más de 5 millones de jubilaciones, sino que paga asignación universal, asignaciones por hijo, paga pensiones por viudez, bueno. Todo ese sistema se nutre en gran parte de los impuestos que pagamos todos, ¿no? Del IVA, de lo que consumimos, por ejemplo, que hablamos en programas anteriores sobre bienes de consumo básicos como, no sé, arroz, fideos, la nafta que pagan para hacer el flete. Bueno, todos esos impuestos van a este sistema que comentamos, que se llama SIPA, y de ahí se pagan todas las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones universales, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que más allá de muchas críticas, a partir del 2009 el sistema se abrió bastante. Entonces muchos jubilados o futuros jubilados que supuestamente no tenían aportes, pero que sí habían aportado en negro, como vos decís, Jorge, fueron jubilados aunque no tuvieran los años, digamos, legales de aportes. Muchas veces con 4 o 5 años se podían jubilar y después pagaban una pequeña moratoria que era como un impuesto, una penalidad, pero la jubilación la cobraban igual. Generalmente era un 90% de la jubilación mínima, ¿no? Si vos cobrabas, no sé, 5.000, en ese momento la moratoria pagabas 500 pesos durante unos años, pero ya estaba jubilado. Yo voy a contar una breve anécdota. Un obrero paraguayo que nosotros conocíamos en Flores, que vivía en nuestro edificio donde nosotros administrábamos el consorcio en aquella época, él nunca había aportado al sistema, pero hace 30 años que estaba en Argentina yendo y viniendo desde Encarnación, ¿no?, por Posadas, y venía a trabajar a Buenos Aires. Bueno, él, gracias a una amiga que es abogada previsionalista, se pudo jubilar y empezó a cobrar la mínima con esta moratoria. Él formalmente no había aportado al sistema, pero durante mucho tiempo había pagado los impuestos, ¿no?, como cualquier otro. Bueno, ahora las primeras jubilaciones que se van a recortar son esas. O sea, es muy difícil que ahora empiecen a ingresar personas que no aportaron al sistema, pero no solo eso, sino que también lo que se planea es cambiar la fórmula. Nada es por casualidad. El que cambió esa fórmula fue el ministro Vudú en el año 2009. Entonces, ¿ministro de qué? Ministro de Economía, era Amado Vudú en aquel año. No sé si recordás, pero hasta ese momento había un sistema mixto de jubilaciones privadas, ¿no? Uh-huh. Como había en Chile. Generalmente los que estudiábamos sobre el tema sabíamos que estas jubilaciones eran muy, muy bajas, ¿no? Generalmente era un 10% solamente de lo que pagaba el sistema público. En aquel año se decide, digamos, que pasen todas al sistema público, porque eran muy bajas las jubilaciones, y eso también no solo impedía que los jubilados tuvieran un mejor pasar, sino que el consumo estaba muy retraído. Después podemos discutir, ¿no?, que obviamente una jubilación actual mínima de 7.200 pesos, si alcanza, si no alcanza, bueno, toda esa cuestión. Pero más allá de eso, el sistema tenía dos ajustes anuales, ¿no? O sea, dos aumentos que iban acompañados de la inflación. Una fórmula muy complicada que ni yo entendí y estuve tratando de leerla, pero que tenía que ver un poco con todo el sistema este de recaudación de impuestos y de inversiones que hacía el ANSES, ¿no?, para recuperar en empresas públicas esos egresos que tenía. Entonces, bueno, fuimos ajustando la inflación, que generalmente le ganaba por un 8 o 10% por año a la inflación, ¿no? Entonces los jubilados de a poco se iban robusteciendo, y no solo eso, sino lo que en economía se llaman beneficios indirectos, ¿no? Lo primero que quitó el macrismo fueron, por ejemplo, medicamentos, prestaciones del PAMI, bueno, es muy largo, muy complejo de explicar, pero básicamente todos ingresos. No, pero no es algo que no le haya pasado a la mayoría de las familias que tienen a alguien de la tercera edad en su familia, sino ellos mismos o ellas mismas, que al toque que asumió el gobierno de Macri, una de las primeras cosas que sucedió fue eso que vos decís, el recorte en medicamentos, con el tema del PAMI. Yo tengo un amigo que labura en PAMI hace muchos años en la ciudad de La Plata, y él laburaba, por ejemplo, en la parte de recreación, que eran los bondi que se llevaban de viaje a los viejos y a las viejas para todos lados, o que jugaban, hacían un torneo de dominó, y todo eso automáticamente se cortó, digamos. Ya olvídate que No sí. solo no le daban los medicamentos, sino mucho menos salir de, ir de viaje a las cataratas. Eso es muy importante también, porque no solo tiene que ver con una cuestión económica la tercera edad, sino también con el ocio, ¿no? Con sentirse... Y con mejor calidad de vida, totalmente. Exactamente. Yo creo que muchas de las enfermedades, si bien no es mi especialidad, muchos de los problemas que se tienen a esa edad son por la falta, por ahí, de sociabilidad, de sentirse... contenidos por el resto de la sociedad. Y me bueno, no sé quién fue el zángano macrista que salió a decir en la televisión, lo vi en una publicación de una captura de pantalla en Facebook, algo como antes los jubilados, ponele, se jubilaban a los 65, durante 3 meses salían de viaje y después se terminaban enfermando y muriendo en la casa. Entonces mejor ahora que laburan hasta los 70, como que se mueren trabajando. Bueno, lamentablemente, escuchaba un debate, inclusive... Laburar hasta que te morís, ¿no? El planteo del nuevo gobierno. Alguien que era representante de un sindicato de farmacéuticos, creo que era, que decía esto mismo, ¿no? Como cómo se generalizan en el sentido común y en el discurso público y hegemónico estas visiones cavernícolas, ¿no? Uno de estos representantes justamente mencionaba lo que vos decías, Jorge. Bueno, pero van a la casa, se deprimen, se enferman, mejor que sigan laburando. En realidad es un metamensaje lo que se está hablando, no solo desde el recorte, sino lo que sucedió en Europa. Por ejemplo, hay países que han subido la edad jubilatoria hasta más de los 70 años. Pensemos que Argentina tiene una esperanza de vida promedio, que igual es un promedio, ¿no? Porque depende por región, por zona, por actividad, de 77 años. La idea, en realidad, el discurso de fondo es elevar la edad jubilatoria para pagar menos jubilaciones. Y la idea es subirlo a los 70. También, yo no sé si se atreverán, pero la idea seguramente sea sacar las jubilaciones a los que no tuvieron los años de aporte, que igual entraron en la moratoria que yo explicaba antes. Bueno, sacar de donde sea, sacar medicamentos y bueno, falta que vayan con una pistola al PAMI y los maten directamente, porque un poco parecería que la idea subliminal es esa, pero la realidad es que el sistema lo están desfinanciando, porque la realidad... básicamente era que el fondo del ANSES tenía un sistema de capitalización muy importante, que no solo pagaba las 5 millones de jubilaciones, sino que hacía 10 millones de pagos por mes, sumando asignación universal, pensiones, bueno, y un montón de beneficios directos e indirectos. Y no solo esto, sino que cada año este sistema, como un fondo donde se juntan dinero de inversiones, de la bolsa, en empresas públicas, impuestos y demás, cada año crecía un 20%, o sea, como que tenía un ahorro de un 20% en cada año, que eso servía para que más gente se sumara al sistema. Después tenía críticas, ¿no? Lo del 82% móvil que no se alcanzaba, cómo se medía eso, que en realidad prácticamente ningún país del mundo lo paga, solamente Luxemburgo. Es muy difícil para los sistemas previsionales porque ante los altos niveles de desempleo y los pocos aportes que hay que agarrarse de otros lugares. Lo que sí se ideó bien en ese momento a nivel económico fue, bueno, sacar impuestos de otros lugares para robustecer este sistema y poder pagar todo este tipo de asignaciones, que era la erogación más importante que tenía el Estado. Por eso quieren recortar, sí, ahí, y es darle, ¿no?, una mejor calidad de vida a los viejos, que me parece que en cualquier lugar, sobre todo, bueno, lo que hablábamos antes con Fede, por ejemplo, digamos, el territorio argentino cuenta con muchísima riqueza y ha dejado entrar a muchísima gente muy rica también, que tiene muchísima guita. Entonces, cuando hay tanto capital adentro de un país y por otro lado le querés seguir sacando siempre a los que menos tienen y exprimiendo siempre a los que menos tienen, digamos, hablamos de las clases más bajas y hablamos de los viejos, me parece salvajemente capitalista, así como que nos estamos yendo a un extremo cada vez más oscuro y más perverso. Sí, básicamente... El problema es un problema no solo de riqueza, sino de distribución de esa riqueza. El grave problema que tenemos no solo es de las, como decía el barbudo viejo, no solo es el tema de las tierras y su distribución, sino de cómo se distribuye el producto social, ¿no? Básicamente, totalmente, el problema es eso. Y por ahí estos intentos de alguna manera querían morigerar, tal vez no tocaban de fondo este problema, pero de alguna manera lo morigeraban. Yo no sé hasta qué punto es sustentable esto, ¿no? Cada vez más desigualdad, de financiar el sistema previsional, subir la edad jubilatoria, es como que parecería que esto no tiene límites y va a llegar a un punto que va a explotar. No sé, que nos están llevando cada vez más para los bordes, a quienes somos laburantes precarizados, a la gente de la tercera edad, digamos, hay un sector que en general siempre estuvo un poco más marginal, y cada vez más marginal, y cada vez más marginal, no sé, la respuesta ya la conocen de crisis anteriores. Sí, yo me acordaba de tu vida, no sé, vos por eso más joven, de Norma Pla, ¿no? Cuando... Por ahí no soy más joven. Sí, seguramente que sí. Igual me acuerdo de Norma Pla. De Norma Pla y Cavallo, bueno. Era una niña muy curiosa. Creo que de vuelta ir hacia ese lugar sería muy, muy conflictivo a nivel social. Y después hay algo, digamos, que yo creo que es una de las discriminaciones que todavía por ahí no está tan visibilizada como otras. Yo creo que ha sido muy importante, por ejemplo, el avance que tuvo, más allá de los chistes que hagamos, todo el tema de la de Ni Una Menos, las movilizaciones de las mujeres. Yo ¿qué creo chistes que eso, hacemos? No importa, lo de feminazi, eso. Ah, pero eso fuera de aire. Pero no, me parece que una de las discriminaciones que todavía no está tan visibilizada es la discriminación etaria, ¿no? Y yo creo que eso en Argentina también es muy fuerte. Y eso se valida de alguna manera cuando vos querés recortar acá también. Bueno, son viejos, ya está, ya cumplieron su ciclo. Y eso es bien funcional el sistema, ¿no? Trabajaron, ya no sirven más. O que sigan laburando, los tiramos a la basura. Bueno, vos hablabas de una expectativa de vida de 77 años. En el programa que tenemos varias compañeras y compañeros trans, travestis, transexuales, la expectativa de vida de una travesti es de 35 años, ponele. Sí, eso lo sé, lo que pasa es que no entra en mi columna, no, porque no llegan ni siquiera a la edad jubilatoria, ¿no? Tal cual, no, por eso te digo, digamos, si hablamos de marginalidad y si hablamos de seguir corriendo a un costado, cuando las compañeras travestis y las que no, pero nos sentimos parte de la no heteronorma, pedimos un cupo laboral trans, por ejemplo, tiene que ver con eso, con sacar a las compañeras travestis de la calle y ponerlas en un lugar menos peligroso y que le dé mayor expectativa, bueno, de vida. Seguramente si ese cupo o esa normativa se cumpliera, la expectativa de vida subiría, ¿no? Teniendo un trabajo como cualquier otro y no tener que estar en la calle, ¿no? Porque el deterioro que tienen esas personas... por las enfermedades de transmisión sexual, por sí, las cagadas a palo de la policía, porque seguramente toman falopa para poder sostenerse en pie toda la noche. Digamos, hasta algo muy mínimo, ¿no? La alteración, hasta algo tan sencillo como la alteración de reloj biológico. Pero uh-huh, bueno, além de esto... Tenemos un rato más, pongo un tema y seguimos después del tema, ¿te parece? Dale, ¿o igual querés redondear con algo más y ya está? No, llega a redondear bien, haciendo dos menciones. Una es cómo se preparó todo el aparato simbólico desde antes de las elecciones. Apenas hace unos días salió un informe diciendo que el peor sistema, que era el peor a nivel sustentabilidad, el peor ranking del mundo y bla bla bla, esto por ejemplo salió el 3 de noviembre por primera vez, era el argentino, ¿no? Cómo van preparando el terreno, las condiciones subjetivas para cambiar este sistema, ¿no? Voltearlo. Y después lo otro es que se hicieron muchísimas cuentas, que tal vez todos nos mareamos, pero según las distintas fórmulas, está, por eso te decía antes, está debatiendo todavía en las cámaras. Recordemos que veníamos charlando de una inflación de 25, 30, 22 puntos anual. Bueno, el próximo ajuste, que siempre es en marzo y septiembre, el próximo ajuste suba, según las fórmulas se están manejando, sería solamente... perdón, del 5%, ¿no? O sea, como el ajuste te supera la inflación, por primera vez estarías con una jubilación por debajo, y bueno, el recorte se va haciendo así también, te lo va comiendo la inflación. O sea, todo apunta a esto, para redondear, a preparar el terreno y a recortar, y bueno, generar cada vez más desigualdad. Yo creo que en algún punto, volviendo a lo anterior y volviendo al principio de la columna, se va a volver insostenible esto. Uh-huh. Bueno, desde acá, pese a todo, somos optimistas, ¿eh? No solo somos optimistas, sino que también somos partidarios y partidarias de tomar las calles y poner cuerpo a estas situaciones. Y cuando hay un Maldonado desaparecido, salir a la calle. Y cuando hay una muerta más por femicidio, salir a la calle. Y cuando hay un gobierno que nos oprime y nos oprime y nos oprime y nos mete el dedo y nos mete el dedo y nos mete el dedo, salir a la calle también. Me acuerdo, yo en los 90 era niña, pero me acuerdo de la marcha de los miércoles de los jubilados, todos los miércoles. Con los cartelitos, tristísimo ese panorama. Me lo acuerdo y se me estruja el corazón de ver a esos viejitos en la calle. La verdad que yo estaba recién empezando con estas cuestiones, pero lo veía y la verdad que no podía creer toda una vida trabajando para terminar haciendo marcha, porque cobran 150 pesos en ese momento. La verdad que era indignante. Bueno, Sergio, ¿estamos ya? ¿Voy con un tema? Vamos con una canción, no me dejaste poner la música, ya voy a armar mi columna. No, podés armar tu programa si querés, yo te lo opero. Yo si opero un programa ajeno, no. Pongo la música misógina que quiera poner el columnista. No, tengo la capacidad que tienes tú, así que por ahora co-conductora lo sumo como mucho, que no me dejan tampoco columnista. Ay, no me dejan, dice, pobrecita. Bueno, Los Antiguos, en realidad hice una relación repedorra, pero es porque me gusta la banda. Se llama Los Antiguos, están en vivo en La Sala, un programa que sale en Canal Encuentro, que en teoría es la sala de ensayo de estas bandas. Los Antiguos hacen El Inventor del Mal, me parece que lo tenemos de presidente. El Inventor del Mal, Los Antiguos, gracias Sergio, igual quédate si querés, tenemos un rato más de programa. Dale. Son las 8 menos cuarto de la noche y hasta las 22 estamos acá en vivo, Universo Paralelo, Jorge Lina, Sergio, Radio La Caprichosa 97.1. Sombras y hay otras que ya se van a ir. Lucho con este envase y un corazón que se sale por seguir atrapado por esa canción en la ansiedad. Para que el tiempo se detenga, varias brújulas dándome vueltas, queriendo marcarme el norte, diciéndome que un día soy bueno y otro y atrás. El inventor del mar, el inventor del mar. Del mar, el inmenso.

Universo Paralelo 97.1 La Caprichosa. Caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. 4 minutos pasaron de las 20 horas en Tilcara y en todo el territorio nacional. Estamos en Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes en vivo a partir de las 18 y los viernes la retransmisión por Radio La Caprichosa a las 9 de la mañana. Así que esto son las 20, serían como las 11 de la mañana en el mundo del viernes. En el mundo del lunes son las 20 y vamos a ir con la columna de Claudette García. A ver, esto a veces me olvido dónde está puesto. Ahí está, ahí me acordé. Perfecto. Bien, bajo la cortina, lo pongo en punta. Rabia no es. Ay, no quiere arrancar. Ahí está, ahora sí. Desde el principio, Claudette en el espacio de Universo Paralelo. Rencor. Rabia no es resentimiento. Rabia es rabia, la nuestra, la digna rabia, impulso que desata, que abre, que traspasa, la fuerza de la desobediencia que termina con siglos de aquietamiento forzado, la rabia hermana de la alegre rebeldía, que rompe formas viejas para liberar tanta energía atrapada. La rabia como un remolino de ríos haciendo estallar la montaña. Ríos que humedecerán los campos yermos. Ríos que lavarán los ojos de oscuridades y cegueras, que mojarán nuestros cuerpos celebrantes, que traerán el agua cristalina para saciar toda sed. Hola a todas, a todes. Estamos en días de rabia, de mucha rabia y de mucha indignación. Así que desde esa rabia y desde esa indignación hablo. El 25 de noviembre, el día en que muchas de nosotras estábamos accionando por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, contra las lesbianas, las travestis y los trans, asesinaban a Rafael Nahuel en nuestra Patagonia, castigadísima, sitiada, militarizada. Hablábamos con Jorgelina, intercambiábamos unos mensajes sabiendo que el programa de hoy iba a tener como eje este tema y preguntándome cómo se entramaba la cuestión del feminismo con esta cuestión y en realidad está profundamente entramada. El feminismo es un movimiento contrahegemónico. No podemos perder de vista que el feminismo lucha contra el sistema en una de sus cabezas, de la triple cabeza que tiene este monstruo, que es el patriarcado. Este monstruo de tres cabezas tiene una cabeza que se llama patriarcado, pero tiene también una cabeza que se llama capitalismo y otra que se llama colonialismo. Lo que está sucediendo en nuestro sur tiene que ver con un Estado que está poniendo sus fuerzas represivas para defender a los colonizadores, para defender a los usurpadores de las tierras, de los pueblos originarios preexistentes a la nación argentina, preexistentes al Estado y a las leyes tal como las conocemos. Cuando somos parte de un movimiento contrahegemónico, no podemos desentendernos de las otras violencias. Las violencias vienen entramadas, bien entramada la violencia de ser mujer con la violencia de ser india, bien entramada la violencia de ser pobre proletario con la violencia de tener una cierta raza, una cierta pertenencia étnica. Las violencias no deberían tener jerarquías y deberíamos tener una mirada lúcida para poder entender que no es posible un feminismo blanco y un feminismo liberal. Dicen que existen, dicen que hay quienes se posicionan ahí. A mí no me interesa el feminismo si va a desoír las otras cabezas del monstruo, porque el monstruo es uno solo, se diferencia en sus modos, pero la bestia del sistema es una sola, y esa posición contrahegemónica debería ser prioridad para nosotras, para nosotres. Estas normatividades que hacen que nos adaptemos a ser oprimidas, a ser oprimidos. Estas leyes hegemónicas que nos dicen a dónde encajar y cómo asumirnos personas sumisas respecto a un poder que nos quita derechos, nos quita espacio, nos quita las tierras, nos quita la posibilidad de trabajo digno, nos quita la posibilidad de reconocernos como pares. De todo esto estamos hablando. No estamos hablando de algo que puede encasillarse y que puede separarse. No estamos hablando de cuestiones que no se vinculan. Están profundamente vinculadas. Es importante la singularidad. Es importante no dejar de ver que el pueblo mapuche está ofreciendo una resistencia ante la avanzada colonialista, como es importante nombrarnos mujeres, nombrarnos lesbianas, nombrarnos travestis y trans. A veces me dicen, ¿por qué no decimos solo mujeres? Porque no somos solo mujeres, porque tenemos nuestras singularidades, porque tenemos nuestras identidades. Cuando hablamos de opresiones, es importante hablar de la opresión del proletariado, de la opresión del campesino, de la campesina, de la opresión de la gente mapuche. Pero no podemos perder de vista que estamos ofreciendo resistencia y dando lucha a un sistema que nos atraviesa con los mismos dispositivos de violencia a todas, a todos, a todes. Hoy estamos en una alerta pensando qué herramientas también tiene el feminismo que pueda compartir. Pienso en la necesidad de los círculos, pienso en la necesidad de retomar la comunicación, de volver a sentarnos y pensar, de no seguir solo reaccionando ante cada cosa que sucede, que está muy bien reaccionar, por supuesto que hay que reaccionar, sino también empezar a tramar estrategias, empezar a sentarnos en círculos, retomar las asambleas, a pensarnos, no solo establecer un lema y salir tras ese lema, sino entender que tenemos tantos años y tantos siglos de opresión encima, que tenemos tantos dispositivos pensando a través nuestro, tiñendo nuestros pensamientos, que tenemos que volver a encontrarnos cara a cara para repensarlo todo, para desendarlo todo, para destramarlo todo, para poder deconstruir el sistema adentro nuestro, el colonialismo adentro nuestro, lo que hace que dolorosamente pueda hacer identificación mucho más fácilmente con un varón blanco que sufre una persecución, que sufre represión o que sufre muerte. Y pienso en el caso de Santiago Maldonado, del amado Santiago Maldonado, y pienso en la empatía que nos provoca y me pregunto, ¿cuánta empatía a vos, a mí, nos produce Rafael Nahuel? Me pregunto qué es lo que pasa cuando muere una chica del barrio de Caballito o de Barrio Norte en Capital Federal y qué es lo que pasa cuando muere una muchacha com en Formosa, quizás de las mismas maneras o de maneras incluso más horrendas. ¿Qué pasa con una violación en la capital de Córdoba o en la capital de Jujuy? ¿Y qué pasa con una violación en el campo? ¿Qué pasa con una violación en la montaña? ¿Qué pasa cuando golpean a una conocida universitaria? ¿Y qué pasa cuando golpean a una campesina o a una obrera anónima? Estamos profundamente entramados en la lucha, pero también profundamente entramados en las opresiones. Entonces, las opresiones vienen juntas. No nos podemos parar solo en el feminismo, o solo en el anticapitalismo, o solo en el anticolonialismo. Tenemos que especificar nuestra lucha, tenemos que singularizar nuestros reclamos, pero también tenemos que compartir estrategias y ampliar miradas. En días de rabia, nos deseo ese compartir herramientas, nos deseo las asambleas, los círculos, las ruedas, para pensarnos, para recordar la poderosa herramienta de interpelarnos, de autointerpelarnos y de interpelar amorosa pero firmemente a la compañera, al compañero, y refundarlo todo, desandarlo todo. Es muchísimo el trabajo, pero se empieza como siempre, ahora, acá. Un abrazo. Ven a atacar, pelea mi gente su libertad, y en todo el Gualmapo es igual, represión e injusticia. Esta locura suicida domina.

que quiere hacer mierda todo. ¿Cómo no querer hacer mierda todo cuando la represión no cesa? La represión, que me parece importante pensar que no es de ahora, ni del gobierno anterior, ni del anterior, que son 530 años ininterrumpidos, en los cuales los pueblos no conocen otra cosa que no sea la matanza de su gente y el robo de sus tierras. Este es el problema central, el robo de las tierras, y por eso el Estado mata, sigue en su avanzada el Estado para robarles las tierras a las paisanas y paisanos. Este genocidio continuado es importante entenderlo así. Ahí está enclavado todo el problema. No todas son malas noticias, las que vienen de arriba sí, las que vienen de abajo no, porque a la vista está que se ha iniciado un proceso irreversible de recuperación de la cultura, de recuperación del orgullo, porque antes mucha gente tenía, le habían implantado la vergüenza de su ser, de su raza, de su identidad. Se ha iniciado un proceso de recuperación de las lenguas, que es un territorio importantísimo que habitamos y que nos habita, y se ha iniciado un proceso irreversible de recuperación de territorio propiamente dicho. Son muchísimas las comunidades que están ocupadas, que no circulan en los medios, pero las hay, muchas. Muchas han logrado su propiedad, aún para la ley del blanco, y podemos tomar como ejemplo, como símbolo de lucha, la comunidad Cuyamen, que a pesar de todo lo que pasó, de la represión de enero, de la represión de agosto, de la represión histórica, a pesar de lo que pasó con Santiago, a pesar de todo, la gente de Cuyamen no se ha movido ni un centímetro. Sigue ahí ocupando esa tierra, porque es su casa. Si a vos te atacan tu casa y estás ahí con tus hijas, con tus hijos, no te vas a rendir. Vas a resguardar la vida de los tuyos, pero no vas a ceder ni un paso, porque es tu casa. Y esos territorios son las casas de la historia de la paisanada. Lo mismo en Lago Mascardi, con esto que pasó ahora, con el asesinato a traición por la espalda de Rafael Nahuel. Pero la gente sigue ahí. Que se anoticie Macri, que se anoticie el país, que se anoticie el poder, quise decir, que la gente no se ha movido de la comunidad del Lago Mascardi. La represión no es de ahora, son 530 años que el lobo está en el rebaño y los mata y los devora. La represión no es de ahora, viene desde antes de ayer, mas no nos van a vencer, pues nos estamos uniendo, mil abrazos resistiendo los embates del poder. Perdón por ese silencio de radio. Estaba convencida de que la columna duraba 20 minutos y que era un montón, y al final se pasó volando. Era la columna de Wilson Zariwoski para Universo Paralelo. Muchísimas gracias, Wilson, por estas payadas anarcoquilomberas que tanta falta nos hacen.

estamos escuchando se llama Puelcona. El disco se llama Quintu Nehuen, es el segundo disco de la banda, fue editado en este año 2017 por Cangrejos Records. Apadrinan a esta banda mapuche de Neuquén los compañeros de Caramelo Santo. Es el segundo disco ska folk punk mapuche Puelcona, Guerreros del Este, producido por Goy de Caramelo y Lucas Guzmán, Cangrejos Records 2017. Escuchamos un temita más. Que muero me su voz por oír. Que muero me su voz por oír. Siéntome, ya levantar, ya levantar. Un sentimiento tras corriendo. Oscura sabe. El asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel durante un operativo de prefectura fue una acción legal, legítima y enmarcada en la ley en el marco de un enfrentamiento armado, aseguraron los ministros de Seguridad Patricia Bullrich y Justicia Germán Garabano. Nosotros no tenemos que probar nada, a la versión que nos da la prefectura le damos carácter de verdad. Las fuerzas de seguridad fueron enfrentadas por un grupo violento, aseguró la funcionaria. Garabano remató, violar la ley en Argentina tiene y va a tener consecuencias. Me quiero detener un segundo en esto. Los dos principales autoridades del país en la materia justificaron en conferencia de prensa que un agente de una fuerza de seguridad le tirara con plomo por la espalda a una persona en el marco de un operativo de desalojo. Dijeron que eso, un fusilamiento, es lo que deben esperar quienes violen la ley. Dijeron que la única versión de los hechos es la versión oficial. Si hacemos una interpretación literal de sus palabras, hoy Bullrich y Garabano anunciaron en conferencia de prensa la caducidad de las garantías constitucionales en la Argentina y habilitaron apenas tácitamente la pena de muerte sin juicio previo. Prefiero creer que solo fueron irresponsablemente metafóricos. Pieneu nyayun kumetre molai ngun yupi chike choyun rangil elfun mu molai ngun puu. Comunicado de la Asamblea Multisectorial Espontánea que se concentró, marchó y realizó un corte de ruta asambleario e informativo el domingo 26. En el marco del avance represivo de este gobierno en manos de sus fuerzas de seguridad y repudiando el asesinato de Rafael Nahuel, nos convocamos y concentramos en asamblea, decidiendo un corte de ruta informativo en Ruta 40 Norte para visibilizar y exigir la atención médica de los y las heridos de bala, aún refugiados y refugiadas en la montaña, y el cese de la militarización del territorio. En este marco represivo se dio el desalojo de la LOF Ninkul Lafken, en el que se violaron todos los derechos humanos y sobre todo los de los niños y las niñas. Repudiamos el accionar de los medios hegemónicos que difunden que esto fue un enfrentamiento, ya que en realidad fue un fusilamiento. El despliegue represivo no permitió ni siquiera el ingreso de las organizaciones de derechos humanos. Exigimos el castigo de los responsables de la muerte de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado. Cese de la persecución y represión al pueblo mapuche. Garantías a la integración física, a la integridad física, perdón, de los baleados y los detenidos. Inmediata renuncia a la ministra Bullrich y de Nocetti. Desmilitarización del territorio mapuche y de toda la Patagonia. Real cumplimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que habla de la preexistencia de los pueblos originarios y de la tenencia comunitaria de la tierra. Basta de entrega de las tierras a los grandes latifundistas. Libertad a los y las presas políticas. Firman ATCTA Comarca Andina, Colectivo Antirrepresivo de la Comarca, Asamblea contra el Saqueo, Unterseccional del Bolsón, Biblioteca del Río, Vecinos Conscientes en Asamblea Permanente, Pluriversidad Popular, Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos, CETEP, Radio Fogón, Feria Regional del Bolsón, Mujeres en Libertad, Magdalenas, Comarca Andina. Surca un aire de lucha. Manos de niño empuñan, cruzan cielos de pueblo-nación. Silba su paso melodía de libertad. Busca con premura al enemigo alcanzar. Es una piedra forjada por un rebelde volcán. En lucha desigual. Niños avanzan sin mirar atrás. De los mapuche y palestinas, cruzan el aire por la libertad. De los mapuche y palestinas, nada las detendrá. De los mapuche y palestinas, cruzan el aire por la libertad. De los mapuche y palestinas, nada la detendrá. Escupen su coraje al rostro de la muerte. No le temen al ruido de las armas. Algunas aclaraciones tristemente necesarias. Rafita no tenía 27 años, tenía 21 recién cumplidos. Nació el 15 de agosto del año 96. Es más fácil construir la imagen de un enfrentamiento con un adulto de casi 30 armado que con un pibe de 21 que tira piedras. Tampoco era un delincuente, un mapuche violento, un indio que se lo merecía, como dicen en comentarios en las redes sociales, los y las que hace rato perdieron su última gota de dignidad. A Rafita lo conocí hace 5 años cuando se largó la experiencia Alto Construcciones. La foto es de esa época, dicen, y publican una foto de él laburando con una caladora de mano, en la que los y las pibes descolonizados de los barrios, en su caso del Nahuel Hue, se integraron a una escuela de Don Bosco en Frutillar, a contraturno para aprender un oficio y hacer una práctica laboral. Mi compañero Javi Silva venía acompañando a un grupo de pibitos y pibitas en la capilla de Nahuel Hue, entre los y las que estaba Rafita, flaquito, chiquito, siempre vestido de boca, tratando de sobreponerse a una realidad familiar muy difícil en un barrio que se come a los y las pibas. Rápidamente se integró, aprendió a soldar, hacía cualquier trabajo, pero de entrada vio que lo que le gustaba era la herrería. Siempre estaba cerca de su amigo Facundo Arias, que también perdimos, gran bromista siempre, imitando un payador, también de Coqui y Kevin Painefil, sus otros hermanos de la vida. Venía todos los días, no faltaba, contento, se puso al mameluco cuando los pudimos comprar. Dentro de nuestro trabajo de ir de integrando a los y las pibas en un grupo con el eje puesto en la cultura del trabajo, Rafita era uno de nuestros referentes. Era uno de esos que poníamos con otro al que le costaba más, que tenía menos ganas. Rafita tenía ganas dobles y traccionaba. Por diferencias con la escuela, el Alto Construcciones se mudó transformándose en el San José Obrero del barrio Malvinas. Hubo que empezar de nuevo con muy pocos recursos y herramientas. Rafita lo entendió rápido. Todos los días caía al taller con algún hierro que rescataba de la basura y lo transformaba en un chulengo, una parrilla o cualquier cosa que pudiera vender. Por esa época nos trajo un día a su hermano mayor Ale, que tanto queremos. Lo trajo tímido al principio, pero decía sin decir que quería que le diéramos una mano. Ale, tan bueno como complicado, cuando se intoxica, y ahí jugaba Rafa, se iba antes de pelearse, renunciaba a su espacio por su hermano. Así era Rafita. Recuerdo cuando fuimos a ver a su hermano a Buenos Aires, nos convocaron para dar una charla del San José en una universidad de madres. Él se puso la 10. Habló de lo que significaba el poder ver la vida de otro lado, el poder pensar en el otro y en sí mismo. Si un pibe con toda una vida llena de colores, pero con más valores de vida que muchos y muchas de nosotros. Cuando el San José se transformó en el programa País de Cedronar, le dijimos, con Omar, Janina y Javi, a un grupo de pibes y pibas que ya eran mayores que debían empezar a transitar su propio camino. Uno de los que lo entendió rápidamente fue Rafa. Igual venía seguido. Empezó a noviar con una operadora, siempre nos saludaba con cariño. A veces agradecía por su hermano, alegre, con ganas dobles, se la rebuscaba con la herrería. Después de eso se vinculó con otras organizaciones. Últimamente su participación en la causa mapuche era otro importante proceso de crecimiento, porque a nuestras y nuestros pibes de los barrios, que empiezan por quitarles las oportunidades y después les quitan la capacidad de ser actores y actoras de la realidad, dejar todo lo que les hace mal, rebuscarse el trabajo y comprometerse con alguna causa que encima defienda sus raíces. Es todo lo que podemos soñar, los que trabajamos y las que trabajamos en los barrios, con los y las pibes. Rafita era todo lo que podíamos soñar. El sábado lo asesinaron por la espalda. Vivir en el intento de ser original, despojarse de pena ajena. Buscamos, pesa defectos y contradicciones. que baje los brazos. No nos convence la mentira impuesta, el modelo de belleza impuesto. Que vuelvan con la mentira del progreso, destruyendo la tierra que nos da sustento. Horas 51 minutos. Me parece que hoy terminamos un poquito antes el programa. Nos falló Fernando Lozada desde Mar del Plata con el espacio de Libre Pensamiento. Vamos a extrañar. No lo dije hasta último momento porque tenía la esperanza de que nos lo confirme a última hora, pero está a full Fernando, como todas y todos hemos estado a full estos días porque hay mucho frente de batalla abierto. Pero bueno, tenemos, sí, el espacio de la Correpi, que en el día de hoy no está Pablo Ochoa, sino Paula, una compañera de la Correpi. Vamos a escuchar el primer audio que habla sobre la marcha del 25 de noviembre, día de lucha contra la eliminación hacia la violencia hacia las mujeres. Escuchamos el primer audio. Soy Paula de la Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, y esta es la columna antirrepresiva y de géneros y disidencias. Hoy vamos a estar hablando de la marcha del viernes pasado por el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Esta fecha tan importante para la lucha feminista, en la que recordamos a las hermanas Mirabal, tres mujeres luchadoras asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en 1960 en República Dominicana. Y una fecha en la que salimos a las calles nuevamente para gritar juntas «Basta de violencia machista». Como Correpi, nos movilizamos porque entendemos que la lucha antirrepresiva es también una lucha contra el patriarcado, contra toda forma de opresión, violencia y explotación del Estado. Según nuestro archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal entre 1983 y 2016, de un total de 481 mujeres asesinadas por algún miembro de las fuerzas represoras, 290 fueron femicidios. Es decir, un 60% de los casos. Por otra parte, las víctimas de gatillo fácil representan un 19%, mientras que las mujeres asesinadas en cárceles y comisarías son el 11%. A lo largo del año observamos la persecución de compañeras organizadas, la criminalización de quienes abortamos y quienes queremos decidir sobre nuestro cuerpo, la represión del colectivo de mujeres y disidencias en las cárceles y comisarías, el desmantelamiento de los programas de protección y prevención de violencia de género mientras crece el presupuesto destinado al aparato represivo. Observamos también cómo desaparecen a nuestras pibas para explotarlas sexual y laboralmente, cómo nos acosan y desvalorizan, cómo nos violan y nos matan a diario. Este año, por ejemplo, vivimos la brutal razzia del 8 de marzo en Plaza de Mayo, desatada luego de una multitudinaria marcha de mujeres, en la que la policía de la ciudad detuvo arbitrariamente y al voleo a unas 20 mujeres. Fueron golpeadas, maltratadas, insultadas, sometidas a situaciones humillantes. Y si bien con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación intentaron construir un relato que justificara el accionar policial, mostrando disturbios en la catedral, lo cierto es que se trató de una cacería en la que detuvieron al voleo 2 horas después de concluida la marcha. Incluso algunas mujeres fueron capturadas mientras cenaban en una pizzería. El operativo no mostró otra cosa más que un intento de amedrentar y disciplinar al movimiento de mujeres, criminalizando la protesta y apuntando a desmovilizar la organización en las calles. También podemos recordar la criminalización de Iggy, que estuvo presa por defenderse de un intento de violación correctiva y que gracias a la lucha y a la organización recuperó la libertad. También a Mariana Gómez, más próxima en el tiempo, agredida y detenida en Plaza Constitución por la policía de la ciudad por el hecho de besarse con su esposa. Estos son solo algunos hechos, algunos casos que podemos mencionar. Y en contra de todas estas políticas represivas del Estado es que Correpi marchó junto a las compañeras y compañeres que no se callan, que enfrentan a diario las violencias y la represión y que nos enseñan que se puede convertir el dolor en lucha. Ya vamos a sentir cómo suena esto. ¡Qué hermosa noche! Nuestra fuerza es tan grande, nuestro amor es tan inmenso que espantamos la lluvia y estamos aquí calientes, estamos aquí sintiendo los latidos de las que ya no están, pero las tenemos acá. Estamos sintiendo a todas aquellas que lamentablemente no podrán volver a sus casas para que esta pendejada pare, para que la gente sea consciente, para aprender a darle la mano al de al lado en vez de ser indiferentes, para cuando le pasa algo a alguien, en vez de sacar el teléfono y filmarlo, meter la mano y ayudarlo. Gracias. Seguimos con la columna de Correpi. Ahora vamos a hablar sobre el inicio del juicio que sienta la joven Dayana Gorosito en el banquillo de los acusados por la muerte de su beba recién nacida. Para eso tenemos la palabra de las compañeras de Correpi Córdoba, que en el día de hoy participaron de la movilización por la absolución de Dayana. Continuamos con la columna de Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Recién escuchábamos a la compañera de Córdoba que nos contaba detalles sobre el inicio del juicio. Somos de Correpi Córdoba y estamos ahora en Tribunales 2, mientras se está llevando a cabo el juicio por Dayana Gorosito. Dayana, a los 20 años, fue obligada a dar a luz en un descampado, obligada por su expareja, con el cual había tenido una relación en donde ella sufría violencia por parte de él. Dayana fue acusada por un delito que no cometió, fue acusada de no haber podido impedir o de no haber impedido que la beba muera. La beba murió de hipotermia. A Dayana, su expareja se la sacó luego de que la dio a luz, y Dayana no conocía de la situación de la beba hasta que la encontraron muerta por hipotermia. Bueno, luego de... estuvo presa un año y luego, gracias a la organización y a la lucha de las compañeras, se logró, digamos, la libertad de Dayana y que esperara en libertad el juicio. Y ahora se está pidiendo por la absolución de Dayana, y como Correpi estamos acá acompañando porque entendemos que está siendo víctima de una justicia machista que no tuvo en cuenta todas las situaciones de violencia a la que Dayana fue expuesta, porque la carga, como siempre, cargada a la mujer de mandatos machistas, digamos, de mandatos sobre la mujer madre y qué es lo que tiene que hacer una mujer madre. También estamos acá porque repudiamos que este Estado, que ha estado ausente, y esta justicia patriarcal revictimiza a la víctima, y sobre todo cuando se trata de una mujer. Dayana Gorosito por la muerte de su beba recién nacida. Ahora vamos a hablar del Encuentro Nacional de Derechos Humanos contra la Impunidad y la Represión, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires este 25 y 26 de noviembre. Organizado por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Colectivo Memoria Militante, Correpi, Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, familiares y amigos de Luciano Arruga, Hijos Oeste y Liberpueblo. Durante los dos días del fin de semana, compañeros de todo el país intercambiaron experiencias y debatieron acerca del nuevo escenario político y la profundización de las violaciones de los derechos humanos llevadas adelante por el gobierno de Macri y los gobernadores provinciales. El encuentro estuvo pensado como una herramienta para articular colectivamente las respuestas ante el avance de la represión y la criminalización de la protesta social, considerando que la unidad de acción es fundamental para enfrentar la avanzada represiva. Los debates se dieron en distintas comisiones de trabajo: niñez y juventudes, políticas públicas represivas, represión en lugares de encierro, represión a pueblos originarios y campesinos, represión, tierra y vivienda en zonas urbanas, impunidad y genocidio, represión a los que luchan, impunidad de hoy, medios y derechos humanos, migración y trata, géneros y derechos humanos. Por ejemplo, en la Comisión de Niñez y Juventudes caracterizábamos la situación de los menores de edad de los sectores populares, golpeados particularmente por las prácticas represivas. En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, si el juez y el fiscal consideran que el delito del que se acusa al menor es grave, lo encierran. No se basan en pruebas o en la palabra del menor, sino en si tiene padres, si estos trabajan, si el pibe o la piba concurre al colegio, en qué barrio vive. De esta forma, se criminaliza la pobreza una vez más y no se pone en cuestión las condiciones de encierro de esos menores. Tenemos un sistema penal juvenil que no contempla la promoción y protección de los derechos del niño y la niña, en el que sigue habiendo mecanismos de tortura, precarización en las cárceles y en los institutos de menores e innumerables vejámenes.

Seguí escuchando FM 97.1 La Caprichosa. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. Vengan todos, escuchen, ya no es un secreto que los gráficos luchan contra el diablo Magneto. No puedo creer que me estoy yendo tan temprano de la radio, pero hemos concluido con el programa de hoy. Nos faltó solo la columna de Fernando Lozada de Libre Pensamiento, pero tuvimos la columna de la Correpi de Represión y Disidencia con la compañera Paula. Seguramente el lunes que viene vuelva Paula Ochoa, nuestra habitual columnista de la Correpi. Estuvo Sergio Iván Bratisevic en el estudio haciendo su columna de Economía y Política, hablando del tema de las jubilaciones. Estuvo Susi Shock haciendo una reflexión poética y traba sobre la situación mapuche. Claudia Cuestas estuvo entrevistada por teléfono hablando de lo que está pasando con los y las docentes en Jujuy, las payadas anarcoquilomberas con Wilson Saliwoski, Claudette García, activista, actriz, Fede Blonda desde Mendoza haciendo la columna de medio ambiente. Impecable, la verdad es que voy a matar un mosquito, ahí está. No nos podemos quejar, hubo de todo en el programa de hoy, una cagada, muchas de las noticias que damos, pero es lo que nos está pasando y está bueno que abramos los ojos para hacer algo al respecto, ¿no? A mí me parece que sí. Pueden escuchar este programa de nuevo el viernes a las 9 de la mañana acá por Radio La Caprichosa o el lunes que viene a las 6 de la tarde por la 97.1. Nos vamos con Los Espíritus haciendo Esa Luz. Iluminado al sabio espera tú.